Diego Mancusi va a interpretar una canción intitulada Ella vendrá. Música, por favor. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote, siento que ya vendrá. Y sus labios de rouge tiran al gas. Algas y viento del mar, siento que ella vendrá. Ah, ah, na, na, na, na, na. Ah, ah, na, na, na, na, na. Que marca mi cara, se secará. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote, siento que ya vendrá. Ah, ah, na, na, na, na, na. Ah, ah, na, na, na, na, na. Ella vendrá. Muchas gracias. ¡Bravísimo! ¡Qué bien hecho, Diego! Claro, porque es el cantante profesional. ¡Muy bien! Mentime que me gusta, pero vamos bien. Muy bien, muy digno. Y aparte, encima, al final empezaste a cancherear un poco, como poniendo como iba el tema de verdad. ¡Muy bien! Es que la gente no lo sabe, pero nosotros que estamos cantando estamos viendo. O sea, yo canté recién viendo a Palo Pandolfo. Estaba muy bueno. Y aparte mostraba también batería, Martín Carrizo, todo. Te hace la formación. No, muy, muy, muy fuerte. Un poquito intimidante, nada más. Y hablando de intimidante, llega el momento. Él es cantante, él tiene una banda, claro, qué piola. Ustedes piensan, dicen, ah, no, pero ellos también que hablan en la radio, entonces no les da vergüenza estas cosas. No, no nos da vergüenza, nos da pánico. Es aún peor. Bueno, llega el momento de que voy a cantar con yo, que no soy cantante profesional, que no canto ni en la ducha porque a mí me da vergüenza cantarme y escucharme. Y lo voy a hacer por primera vez. Es la primera vez que me subo al escenario a cantar. Quiero que lo sepan. Y la última va a ser. ¿Sí? Desde ya, todos mis abogados están haciendo alternativas para hablar con la dirección de la radio porque no van a poder utilizar esto ni reproducirlo en ningún otro momento de mi carrera. Inclusive también todos los programas de archivo que en este momento estén grabando. No, esto mis abogados se van a encargar de que no suceda. Voy a cantar una canción de este karaoke. Vamos rápido y que no duela. Te presento, señoras y señores, Maitena, la voz Aboitis. Música, por favor. Y encima la que elegí, Dios mío. Está Baltasar con moto en guitarra. ¡Un grosso! Esto es un lujo. Marcelo Torres en bajo. Mira la banda que me acompaña. Martín Carrizo en batería. Ah, no, pero esto es un sueño cumplido. Dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. Tenés que ser de todos, la piel, los labios, donde rosa la bambula. Serán mi prado, mi vergel. Y dice, ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una visión. ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción. Ya sé, cuál es, ya sé. Derramas esa impresión de ser la acción que encarna la ternura. A tu alrededor no hay humildad, la Venus es caricatura. Tienes que ser de todos, la piel, los labios, donde rosa la bambula. Serán mi prado, mi vergel. Vamos, chicos, se quiere matar en este momento. Ya sé que tenía la fama. No significa nada si no hay una misión. ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción. Ya sé, ya sé. ¿Cuál es? Ya sé. Y nomás ahí a Marcelo Roger tocando, y a Uma, y a Carca, y a Adrián diciendo, no lo puedo creer, me tengo que dedicar a otra cosa, está cantando Maitena esta canción, volvamos a cero, todo de nuevo. A Dieguito Uma también ahí, Babasónicos tocando, y me toca a mí ahora hacer este karaoke. ¡Qué vergüenza!